Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y mesoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, también a las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. Agradecerles su sintonía y aprovechar para anunciarles que a partir del mes de febrero, la revista informativa Voces Nuestras cambiará de horario. Así que nos podrá escuchar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde aquí por los 107.1 FM de Radio Actual. A continuación, los titulares nacionales más importantes. Los economistas consideran que la propuesta de reforma tributaria que presentó el gobierno de Costa Rica ante la Asamblea Legislativa es injusta y poco equitativa. Para los especialistas, los principales perdedores serían los sectores bajos y medios de la población. Este viernes se elegirá a la próxima junta directiva del sindicato de Habdeba. En la papeleta de este proceso electoral participan dos grupos, uno a favor y otro en contra de la concesión de los puertos. Y en el ámbito centroamericano, los hondureños otorgaron una calificación baja al primer año de gestión del régimen de Porfirio Lobo Sosa. Un estudio de la Universidad Centroamericana de El Salvador junto a un equipo de Honduras revela diversas valoraciones de la gestión en detalle. La Conferencia Episcopal de Panamá se refirió a la crisis del agua potable en ese país, así como a la desigualdad social y a las actividades mineras en Panamá. Cientos de muertes y millones de dólares deja la extorsión de migrantes en México. En esta emisión tendremos un testimonio de un hondureño que fue secuestrado. También escucharemos un reportaje especial sobre cómo marcó y cambió la historia de México un 25 de noviembre del 2006. Una marcha pacífica se convirtió en un escenario de muertos, heridos y presos. Esta situación marcó a cientos de familias. En Costa Rica. Esta semana, la administración de Laura Chinchilla presentó ante los diputados lo que denominan Ley Solidaridad Tributaria. El proyecto obtuvo desde un principio gran oposición y cuestionamientos, inclusive del ex ministro de Hacienda y actual diputado del Partido Oficialista Liberación Nacional, Guillermo Zúñiga. A través del proyecto se pretende modificar el impuesto a las ventas a un impuesto de valor agregado, aumentándolo de un 13 a un 14%. La educación, los medios de comunicación, los servicios médicos y varios alimentos y bebidas también empezarían a ser gravados. Los opositores critican que ni en los países desarrollados los servicios educativos y médicos son gravados. El economista Luis Paulino Vargas Solís dice que la característica principal de la reforma es que tiende a golpear a los sectores medios de la población. A su juicio, una de las grandes debilidades es que los impuestos no establecen diferencias entre los pequeños y grandes inversionistas. La forma como se trata, los ingresos por intereses, por dividendos, por alquileres, ejemplifica bien lo que estoy diciendo porque es un tipo de tratamiento de esa clase de ingresos que terminaría penalizando de manera especialmente fuerte a grupos medios que reciben ingresos modestos, por ejemplo, socios de cooperativas que reciben dividendos, pequeños ahorrantes que tienen inversiones en bonos de bancos públicos, pequeños propietarios que tienen alguna vivienda o algún local alquilado. Entonces, la forma como se va a obligar a tributar en esos casos golpeará mucho más a los sectores medios. Por supuesto, hay sectores muy ricos que reciben ingresos muy elevados por ese tipo de fuentes, pero la manera como el impuesto funciona no discrimina, no establece diferencia entre el pequeño ahorrante o el pequeño propietario de vivienda que alquila, etcétera, y el gran inversionista. No hay ninguna diferencia en el trato y entonces el golpe para la clase media sería muchísimo más fuerte. Y también afecta a la clase media los impuestos sobre servicios, por ejemplo, servicios de salud, servicios de educación privados. Ahí el golpe para los grupos medios será muchísimo más fuerte que para los más ricos. Para Vargas Solís, la reforma es injusta, al punto que también los sectores de bajos ingresos se verán afectados. La idea de elevar el impuesto de la venta al 14% y de generalizarlo, pues también va a afectar a los grupos más pobres. Es una reforma tributaria que en ningún sentido es justa ni es equitativa y que una vez más favorece a los grupos más ricos. Y lamentablemente creo que los principales perdedores de esa reforma serían los sectores medios de la población. El economista y el rector de la Universidad de Costa Rica, Luis Garita, coincide en que quienes tienen ingresos más bajos sentirán más la carga. Por ello, insiste en que la propuesta de impuestos debe ser distinta a la de los sectores más elevados. Las reformas tributarias distribuyen un poco el golpe, el peso sobre diferentes sectores. Por ejemplo, un impuesto de ventas tradicional pues afecta a los de más bajos ingresos, los afecta más porque el tener que pagar más por ciertos productos siempre pesa mucho si se toma en cuenta que el ingreso es más bajo. Entonces pesa más en los de ingresos más bajos que en los de ingresos más altos. Lo justo sería más bien buscar impuestos más, digamos, más selectivos sobre sectores más elevados. Hay siempre en Costa Rica la idea de que hay una serie de sectores profesionales liberales y profesionales en diferentes campos que tributan menos de lo que debían. Pareciera que ahí podría hacerse alguna profundización. Yo le voy a dar un ejemplo. En el pasado en Costa Rica habían ciertas deducciones que hacían que la gente reportara sus servicios médicos, sus servicios de abogado. Y eso al mismo tiempo servía como un control de impuestos. Ese tipo de cosas a veces resultan muy muy beneficiosas para la población porque no afecta a todos los sectores y para el Estado porque efectivamente recauda los ingresos que en este caso pues Costa Rica necesita. El gobierno fundamenta la reforma en su preocupación por atenuar el déficit fiscal, el cual alcanza un 5% del Producto Interno Bruto. El economista Luis Paulino Vargas Solís comenta al respecto. Hay un problema de déficit fiscal que es considerable. Sin embargo, a mí me parece que el gobierno se está exagerando un poco. En realidad hemos tenido 2 años seguidos con un déficit fiscal en el orden del 5% y aún así la inflación se ha mantenido baja, las tasas de interés no han aumentado y la deuda pública sigue estando en niveles manejables. Con esto lo que quiero decir es que si bien hay que poner la atención al problema del déficit fiscal y no conviene que el problema se agrave ni tampoco que el problema se prolongue por muchos años más. Sin embargo, a mí me parece que se exagera. Efectivamente, el problema existe, pero no es una gran urgencia, no está teniendo consecuencias negativas, es un problema que se podría manejar con un poquito más de cuidado, de prudencia, de gradualidad, poniéndole un poco de gradualidad al asunto. Porque además, si el gobierno opta, como supuestamente lo están haciendo, por recortes en el gasto público y por una política de austeridad, eso podría terminar de hacer retroceder la economía. Vargas Solís agregó que un aporte importante sería promover la reactivación de la economía. Sin embargo, afirma que a la administración de Laura Chinchilla le interesa poco y que lo demuestra con la pasividad que ha tenido sobre la revaluación del colón frente al dólar. A su juicio, la reactivación de la economía con la promoción de más empleos contribuiría a elevar los ingresos tributarios del gobierno y por consecuente bajaría el déficit fiscal. Sin embargo, esto no le sería fácil ante el grado de dependencia que la estrategia económica neoliberal ha promovido respecto de las exportaciones orientadas hacia los mercados estadounidense y europeo. Por otra parte, el economista y el rector de la Universidad de Costa Rica, Luis Garita, indicó que Costa Rica venía haciendo progresos importantes en acelerar la recaudación sin la necesidad de hacer cambios complicados. A su juicio, esta iniciativa debe mantenerse y reforzarse. El país debe perfeccionar el sistema de cobro para que paguen todos los que deben y conforme a lo que deben. Nuestro sistema es muy complejo y a veces hasta hay empresas y personas que se quejan de que el sistema de pago tributario es muy complicado. Hace muchos años en Costa Rica era muy sencillo y creo que facilitaba mucho la recaudación. Se debe trabajar en una doble línea de asegurar que paguen los que deben, como se ha logrado hacer con el sector asalariado que paga pues prácticamente sin posibilidad de evadirse. La carga tributaria en nuestro país es fuerte si se toma en cuenta todas las contribuciones a los sectores sociales, pero pareciera que la carga con respecto al PIB perfectamente permite un incremento, solo que ese incremento debería hacerse de una manera muy cuidadosa para que aquellos que tienen más sean los que más paguen y luego no recargar el funcionamiento mismo de la producción, porque si se afecta la producción, entonces el riesgo es grande de tener un efecto, digamos, no esperado. El plan también propone un aumento de un 10% en el impuesto selectivo de consumo y un alza de un 3% en el tributo de traspaso de los vehículos. Y es que la propuesta de reforma tributaria genera críticas fuertes tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa. Inclusive el diputado del Partido Oficialista y exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, criticó algunos puntos de la iniciativa, como el de cambiar el impuesto de ventas por uno al valor agregado. A esto se suma la postura crítica de los diputados de oposición y de las otras fracciones minoritarias. El gobierno apuesta fuerte a la aprobación del proyecto denominado Solidaridad Tributaria, pero al parecer el camino no le será fácil. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Este viernes se elegirá a la próxima junta directiva del sindicato de Habdeba. En la papeleta de este proceso electoral participan dos grupos, uno a favor de la concesión de los puertos y otro en contra. Uno de los postulantes es el grupo de los trabajadores, que tiene como un candidato a Ronaldo Blair, secretario general actual del sindicato, y el grupo que denominan de gobierno, quien tiene como postulante a Douglas Brenes Hernández. Este último, junto a otros, asumieron en enero anterior la junta directiva mediante una resolución del Ministerio de Trabajo que les otorgó la personería jurídica. Sin embargo, la Sala Constitucional ordenó reintegrar a la junta directiva destituida, es decir, la de Ronaldo Blair. El secretario de Finanzas de Sintrajab, José Luis Castillo, dijo que esta vez tienen una gran expectativa del proceso de elección. El viernes anterior se realizó la primera convocatoria, pero no hubo quórum. Solo asistieron 261 trabajadores. Hay una enorme expectativa, no solo al interno de la clase trabajadora, de los que somos afiliados al sindicato, sino que también hay una gran expectativa a nivel nacional por las implicaciones que esto tiene y por el manoseo que el gobierno ha hecho o querido hacer de la elección de los dirigentes. Pues el viernes va a haber una alegría y una verdadera fiesta democrática, porque desde las 9 de la mañana se va a empezar la parte formal de los informes financieros, informe del secretario general, informe de la fiscalía, y a eso de las 10:30 va a empezar ya el proceso meramente de votos, de votación, donde esperamos que el trabajador manifieste libremente, democráticamente su voluntad, como lo ha hecho antes y como lo hizo siempre, con excepción de enero de 2010, cuando el gobierno metió sus manos sucias en el proceso, nombrando ilegítimamente a una junta usurpadora. Castillo dijo que el grupo de la papeleta que él representa apuesta a la defensa de los derechos laborales, la estabilidad y la defensa del patrimonio nacional, los puertos y de Habdeba. Nuestra propuesta es que se modernicen los puertos, como ya lo hicimos desde el año 2006, mediante inversión pública en las actuales instalaciones de Limón y de Moín. Una inversión que ronda los 80 millones de dólares, según lo han determinado no solamente los técnicos y profesionales del sindicato, sino también los técnicos y profesionales que el mismo gobierno contrató de una empresa holandesa llamada Royal Haskoning, que determinó que para modernizar las instalaciones de Limón y Moín se requieren 80 millones de dólares. No la mentira de 900 millones que anda diciendo el gobierno que son necesarios. Ya demostramos también de dónde pueden salir los 80 millones de dólares para hacer esa modernización, y ya demostramos que es viable, que es factible, y por eso nuestra propuesta es defender el trabajo, la estabilidad laboral, modernizar los puertos, fortalecer Habdeba y precisamente mantener los puertos en manos del Estado costarricense. La segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Junta Administradora de los Puertos en Limón está convocada para hoy en horas de la mañana, y en caso fallido la tercera convocatoria se realizaría a las 9 de la mañana de este mismo viernes. La votación se define por simple mayoría, es decir, con solo un voto de diferencia se determina el ganador. El Código de Trabajo establece que en la primera convocatoria de la Asamblea deben estar las dos primeras partes de los trabajadores. En la segunda convocatoria, la ley obliga a que estén la mitad más uno del total de los afiliados, es decir, unos 700. De no haber quórum de nuevo, la tercera convocatoria se realiza con los presentes. Estratégico o no, el gobierno anunció en un comunicado este miércoles que independientemente del resultado de las elecciones, no claudicarán los esfuerzos de modernización de los puertos por medio de figuras como la concesión de obra pública. Al mismo tiempo, cuestionó el trabajo de quienes se oponen a la privatización. El proceso de elección de la Junta Directiva del Sindicato de Habdeba se realiza cada 2 años. Quienes asuman en este periodo desempeñarían su cargo hasta el 31 de enero del 2013. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. La Procuradora de la República, Ana Lorena Brenes, deberá rendir cuentas ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Brenes deberá explicar ante los diputados por qué acudió en defensa de la empresa minera privada Industrias Infinito. La Procuradora apeló la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la minería a cielo abierto en Cruzitas, Costa Rica. El legislador José María Villalta fue quien presentó la moción, la cual fue aprobada para convocar a la procuradora. El diputado criticó la postura de Ana Lorena Brenes y le recuerda que es representante judicial del Estado y que su deber es defender a la población costarricense. La procuradora de la República, Ana Lorena Brenes, deberá comparecer y dar explicaciones ante la Comisión de Ambiente el próximo jueves a la 1:15 de la tarde. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El economista Manuel González Espinosa se refiere al transporte urbano masivo en el gran área metropolitana. El especialista también, con un énfasis en transporte, sostiene que el crecimiento económico es incongruente con este sector. Este espacio de opinión básicamente lo quiero dedicar a la reflexión acerca del transporte urbano masivo en el área metropolitana de San José, también en lo que responde al gran área metropolitana. Todos vivimos en una sociedad donde ha estado en un cambio, digamos, en el modelo productivo. Ya no es una sociedad totalmente agrícola y actualmente nos encontramos en una sociedad de servicios e inclusive de servicios de valor agregado, donde grandes empresas de sector tecnológico y transnacionales se han ido localizando en nuestro país, favoreciendo con esto el crecimiento económico. Sin embargo, ese proceso económico no ha ido de la mano a un crecimiento y a una modernización del transporte urbano masivo. ¿Con qué estamos hablando con el transporte urbano masivo? Estamos hablando desde este transporte que sirve para que todas las personas de las distintas comunidades logren acceder a un costo razonable a sus centros de trabajo. Entonces, en Costa Rica tenemos un problema institucional donde el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se encuentra desactualizado. Se encuentra desactualizado y lo que es la iniciativa de la creación de consejos especializados ha ido lamentablemente en decadencia, donde tenemos un consejo de transporte público que no responde a las necesidades del país. Tenemos un sector de transporte que está dividido en 3 formas de regulación. Tenemos la regulación operativa, la regulación de tarifas y tenemos la regulación central a través del ministerio. Tal como señalaba la Contraloría General de la República en el 2007, el Consejo de Transporte Público ha tenido un crecimiento muy débil en personal especializado, lo que hace que no se tenga una conciencia del problema del transporte. Y esto se ha ido agravado con las trabas que ha tenido el proceso de implementación de las interlíneas, donde vemos que el mercado está atrapado y está atrapado por lo que se conoce en economía como la captura del regulador, donde el mismo regulado se establece normas a través del consejo directivo del Consejo de Transporte Público. Es importante que las personas entiendan la necesidad de un transporte urbano de calidad a precios accesibles y que funcione para descongestionar la ciudad en que vivimos, que es una ciudad con una estructura totalmente radial y esta estructura no permite el fácil desplazamiento, y esto en conjunto con una desconexión del sector transporte con respecto a la planificación urbana de la ciudad agrava los problemas de calidad de vida en el país. Es importante porque el transporte urbano masivo presenta un gran desafío para las ciudades en países en desarrollo. Se deben encontrar vías para optimizar los recursos, mejorar los resultados y ofrecer un servicio integrado de calidad y a costos asequibles. Son determinantes para la búsqueda de nuevas alternativas. Se debe seguir el ejemplo de ciudades como Curitiba, como Bogotá, y encontrar una solución para el problema de transporte en nuestro país que sea consistente con la calidad y el modelo de ciudades que deseamos. Muchas gracias. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Honduras. Los hondureños otorgaron una calificación baja al primer año de gestión del régimen de Porfirio Lobo Sosa. El estudio, que abarca diversos puntos de la gestión de Lobo, fue realizado por la Universidad Centroamericana de El Salvador junto a un equipo en Honduras. El detalle de esta información con José Peraza desde ese país. Saludos, Costa Rica. Los hondureños y hondureñas calificaron con una nota promedio de 5.11 en una escala de 0 a 10 a la administración del gobierno del señor Porfirio Lobo por su desempeño en el primer año de gestión, según lo reveló una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública y UDOC de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA El Salvador, en conjunto con el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras. Además, 8 de cada 10 hondureños se sienten poco o nada beneficiados con el trabajo del actual régimen. Más de la mitad de la población apoya la convocatoria a una asamblea constituyente. 2 de cada 3 hondureños sostienen que la expulsión de Zelaya Rosales el 28 de junio del 2009 fue un golpe de Estado. Sobre estos principales hallazgos, escuchemos a Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública y UDOC de El Salvador. Bueno, en términos generales hay un balance negativo desde la perspectiva de la opinión pública hondureña del desempeño de la gestión de Porfirio Lobo en este primer año. Uno de los indicadores por los que se consulta es la calificación, ¿no?, que la gente le otorga en una escala de 0 a 10. Se le pidió a la gente que otorgara una nota y el promedio es de 5.11, es decir, que en términos generales es reprobado o cae en esos niveles de reprobación popular. Adicionalmente, la mayoría de la gente considera que no está escuchando las demandas de la población, es decir, no está respondiendo en este caso a los electores. A su vez, un poco más de la mitad de la gente considera que no ha cumplido sus promesas de campaña y que no se sienten beneficiados también por la actual gestión. 8 de cada 10 señalan que se sienten poco o nada beneficiados por la gestión gubernamental. En este contexto de cuestionamientos también salta a la vista los principales fracasos señalados por la gente, y al respecto encontramos que básicamente los principales déficits señalados por la población en este primer año es el tema económico. La gente reconoce que la economía sobre todo nacional empeoró, ¿verdad? Más de la mitad de la gente opina que la pobreza se profundizó en este año y que el costo de la vida también aumentó en mucho. A su vez, hay una demanda concreta de mejorar la delincuencia de cara que hay un reconocimiento de que está empeorado con la gestión gubernamental en este año. Eran las declaraciones de Janet Aguilar, directora del IUDOC. En estas declaraciones sobre los hallazgos en la encuesta del 30 de noviembre al 11 de diciembre que realizaron en nuestro país con una muestra nacional de 1.548 entrevistas a personas adultas y con un error muestral de más o menos 2.5%. Para Voces Nuestras, desde Radio Progreso en Honduras, les informó José Peraza. En Panamá. La Conferencia Episcopal de Panamá se refirió a la crisis del agua potable de ese país. a la desigualdad social y a las actividades mineras. Desde Panamá nos reporta el periodista Pallín Atencio. Así es, al concluir la primera asamblea ordinaria anual, la Conferencia Episcopal Panameña, a través de un comunicado, compartió con el pueblo panameño reflexiones sobre temas puntuales de la realidad nacional. Una de ellas, la crisis del abastecimiento de agua potable en la ciudad capital de Panamá. José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano. Realmente más de 33 días la mayor parte de la población sin agua, y lo más triste de esto es que son las barriadas más marginadas, ¿no? Se nos da esperanza de soluciones, pero yo creo que la gran solución es que no haya un sitio en el país, en Panamá, donde realmente no exista agua potable. Los acontecimientos ocurridos en el Centro de Cumplimiento de Menores, en Tocumen, de la ciudad capital, donde fallecieron 4 adolescentes, fue otro de los temas tratados por los obispos de Panamá, además de la desigualdad social y la minería como causa de inquietud social en este país. Esperamos que siempre estos tristes hechos sean oportunidades también para que podamos pararnos y replantear qué no se ha hecho bien, y miremos en el futuro para que esto jamás vuelva a repetirse. En tanto, los abogados que fungen como querellantes en el caso de los 7 menores quemados el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimientos de Tocumen, 4 de ellos ya fallecidos, pedirán la suspensión de la medida cautelar de cuartel por cárcel concedida a 2 policías acusados hasta el momento. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. En México, el pasado mes de diciembre, salieron a la luz los secuestros masivos de migrantes en ese país, después de que desaparecieron 50 migrantes en un poblado oaxaqueño en los límites con Chiapas. El gobierno de Honduras aseguró que familiares de migrantes secuestrados recibieron llamadas en las que les pedían el pago del rescate y que es probable que algunos ya han sido liberados. El 22 de diciembre anterior, ocurrió el secuestro de otros 9 migrantes centroamericanos. Una presunta banda del crimen organizado asesinó a un hombre originario de El Salvador. 3 lograron escapar y de momento se desconoce el paradero de los otros 5. Después de estos sucesos que se conocieron públicamente, la problemática migratoria en México se agudiza cada día más. Escuchemos el testimonio de un migrante hondureño que fue secuestrado en su paso por este vecino país, en entrevista con nuestro corresponsal Mauricio Álvarez. 25 millones de dólares es la ganancia que deja la extorsión de migrantes en su paso por México, declara el párroco Alejandro Solalinde, coordinador pastoral de la movilidad humana de la diócesis de Oaxaca, para el diario El Milenio. Los emigrantes centroamericanos e incluso los migrantes mexicanos son secuestrados por diferentes grupos de la delincuencia organizada para pedir rescate a sus familiares en Estados Unidos. Escuchemos el testimonio de un migrante hondureño en su paso de México a Guatemala para regresar a su país natal después de ser secuestrado. La persona pidió guardar su anonimato por temor a represalias. La verdad, no se sabe ni quiénes son porque uno no los conoce, no se sabe ni cómo le van a llegar a uno. Y los bajaron del tren y todo. Hay confabulación con los del tren, con los maquinistas, porque expresamente ese maquinista se paró en una parte sola donde no hay caserío, sino que en una planada. Se paró como una hora unos 40 minutos fue cuando cayeron. Aproximadamente eran unas 12 personas. Pues entonces la delincuencia se dedica a hacer esos actos ilícitos, a esos vandalismos que se dicen. Entonces no tienen otra salida que buscar el dinero fácil de esa manera. A veces que venimos personas de allá y la familia no tiene un rescate, un dinero para pagar, solo espera uno a la misericordia de Dios a ver a lo que le pasa. Ajá, y el que paga, pues, se salva, y el que no paga, solo está esperando. Y te lo sé decir de que llora hasta el más fuerte. Acordarse de sus hijos, de su esposa, de su familia, que no los van a volver a ver.